Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Arrancamos la hora de la siesta y para acompañar la hora la tenemos a Tati, sí, señora Tatiana. Música electrónica, algo de deep, algo de tech, algunos vocales, música underground, música para disfrutar, sí, señores. Esta primera maratón la tenemos a Tati, sí, señores. Tatiana Doki, sí, señores. Tijoqueta jovencita y muy sensual. Y su música es muy sensual, muy erótica. Espero que la disfruten. Tenemos una hora y pico de muy buena música aquí en Sunset Station. Bueno, vamos a ir metiendo quizás en algo de progressive y algunos DJs internacionales, pero por ahora a disfrutar de muy buen sound. seguimos con los mejores hits de esta temporada, subiendo la temperatura a cada instante. Sunset Station, Radio Online, las 24 horas. Oh,

quiser falar com Deus. Tenho que ficar. Tenho que ficar.

hits de esta temporada, subiendo la temperatura a cada instante. Sunset Station, radio online, las 24 horas.